pico y maquiavélico. Cuando iniciaba el prólogo era puesto bajo escrutinio. El genio, antes súbdito, psicodélico, el tono azul de Laura que distingue a los índigos, a los indivisibles en este mundo de mierda. Mientras la justicia va escapando por la hiedra, epílogo, consecuencias de la última guerra. Por eso el ciclo no se cierra, se aferra, advertencia, ya ha llegado la hora del juicio. Jeremías 17:5, se harán sacrificios para supuestos beneficios y los daños serán causados por maleficio a sí mismo. Un día más en el barrio va acribillando adversarios como templarios sin dejar huellas ni rastros. El ranking es infinito, estaba inscrito en el sánscrito, perfecto, imperfecto y oristo, todo un astro, todo un guía para la acción y sin contemplación, destrozando esa piedra en tu corazón. Ley de hielo, sin mercy, sin miedo, trazando la pluma como un escarpelo y al suelo al trago para el día de mi muerte. Mientras la lluvia afuera se torna más fuerte, penetrando al lato y vasto océano de la mente, intentaron comprenderme y no lo lograron. Siempre hasta cuando 1, 2, 3, a veces no están ready para este level y eso yo lo sé. Por eso José como uno se invadió tu imperio, ahora que van a hacer. Cerve nos protege en el misterio, van a perecer. Can you hear me? Give me fine. Desde la penumbra oscilante, smoke in the sky con la pócima, gotas de ambrosía lirical con el ostinato rítmico que te hace delirar. Yo viste como te enviste, si no la viste venir por ti es triste. El mundo ya se acabó y ni cuenta te diste, te lo dije hace tiempo y caso no me hiciste. Ahora resiste, que esto sube como calor al mediodía, clima tropical que nace en la tierra baldía, donde el magma asciende hacia el montículo de la serpiente, haciendo que el espíritu arda plena y libremente. Vida vagabunda de bohemios, vagando en el infinito amparo de la noche, danzando con el son aborigen de los eternos, hasta presenciar al sol en la copa del monte. De nuevo, vida vagabunda de bohemios, vagando en el infinito amparo de la noche, danzando con el son aborigen de los eternos, hasta presenciar al sol en la copa del monte. De nuevo. King of the skills. El que vive muere y después renace. Desde la ladera del volcán, donde caen los relámpagos de inspiración. Yo los tengo a ras de lona. Seamos honestos. Así que sacude, sacude. Buenas noches. Háblale tú, Khan, ¿cómo es el pin pum pan? Aquí se vive lo que se describe en este track. Boom, bap, king, clap, don't stop. La mano arriba si es que en verdad te gusta el hip hop. Háblale tú, Khan, ¿cómo es el pin pum pan? Aquí se vive lo que se describe en este track. Boom, bap, king, clap, don't stop. La mano arriba si es que en verdad te gusta el hip hop. Ábrame paso y no me pongas cara, que llegó el Black Farah, el AP Amp en el papiro, el king del Kimbara, haciendo hip hop serio, pa' tipo serio, rap con criterio, de la esquina del barrio pa' tu el hemisferio. Tarimas, conciertos, aciertos y desaciertos, pero siempre doy las gracias a mi público y mis muertos, dando el ejemplo. Trascendemos en el tiempo, en cada verso el espíritu del legado contemplo, dando garrotazos a los soldados rasos. Cada rima que suelto pa' ellos es como un candelazo. Se acabó el recreo, llegaron los dioses nórdicos icónicos con la poesía que los deja atónitos, dejando secuela. Duélale a quien le duela. We are still the face of hip hop en Venezuela, pa' la vieja o pa' la nueva, de parte la sabia escuela. Apa y Khan, el rap del sur que dio vuelta a toda la esfera. Háblale tú, Khan, ¿cómo es el pim pum pan? Aquí se vive lo que se describe en este track. Boom, bap, king, clap, don't stop. La mano arriba si es que en verdad te gusta el hip hop. Háblale tú, Khan, ¿cómo es el pim pum pan? Aquí se vive lo que se describe en este track. Boom, bap, king, clap, don't stop. La mano arriba si es que en verdad te gusta el hip hop. Háblale tú, Khan, ¿cómo es el pim pum pan? Aquí se vive lo que se describe en este track. Boom, bap, king, clap, don't stop. La mano arriba si es que en verdad te gusta el hip hop. Thank you.